Saludo a esta hora de la mañana a Andrés García Arroyo, que es director regional de ventas del sur de EMEA en WorkDate. Querido Andrés, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Bueno, Gala de los Recursos Humanos, ya no queda nada. El 15 de febrero, Hotel Palace, segunda edición, y ahí va a estar WorkDate. Y queda muy poquito, y aparte creo que el año pasado fue una experiencia maravillosa. Creo que todos los profesionales que nos dedicamos al ámbito de recursos humanos nos merecíamos una gala así. Como tú decías, me acuerdo el año pasado, vestirnos de gala, vestirnos de largo. También muy bien todos, ¿eh? Estábamos todos guapísimos, incluso yo, ¿eh? Y la verdad es que merece la pena para vernos todos, vernos las caras y disfrutar, porque al fin y al cabo estamos muy acostumbrados a que la gente de negocio tenga este tipo de galas, la gente de directores generales, CEOs, y creo que el director de recursos humanos, dado cada día más a su papel preponderante en la gestión del día a día de las empresas, nos merecemos esta gala de los recursos humanos. Ahí tienen que estar los directores de recursos humanos el día 15 de febrero en los venidos. Por cierto, WorkDate, saben ustedes que se fundó sobre una idea rompedora, ¿eh? Basar el desarrollo del software empresarial en las personas. Han pasado 10 años, ¿y cuáles son los retos ahora, Andrés? Pues mira, los retos vienen desde el primer momento que nosotros, vamos, que los fundadores de WorkDate decidieron montar la compañía. Lo que decidían era intentar ser con la tecnología un habilitador para el cambio y la transformación. Al final mucha gente piensa que la tecnología en sí misma genera la transformación. Nosotros estamos convencidos de que nosotros únicamente somos un habilitador, pero evidentemente somos un habilitador necesario para esa transformación. En estos 10 años, si vemos a ritmo cuáles han sido las funciones de los ejecutivos de recursos humanos en los últimos tiempos o de directores de personas, hemos visto que han evolucionado muy de una administración muy pura de personal a una gestión del desarrollo de personas para ir mucho más allá, para ser una persona clave en el desarrollo de cada empresa. De hecho, nosotros estamos convencidos, y seguramente la mayor parte de los oyentes que nos escuchan hoy estarán convencidos de que el director de recursos humanos es clave en las compañías, porque el día de hoy el valor diferencial de todas y cada una de las compañías son las personas. Cualquier medio productivo a día de hoy es comprable. Lo que no es comprable es el capital humano. Uh-huh. Andrés, en el panorama económico en el que estamos actualmente, basado en la inmediatez, el dinamismo, el cambio constante, aquí nos lo dicen en este estudio, en este programa todas las semanas, las organizaciones precisan quizás, no sé, a ver qué opinas tú, de dedicar más recursos que nunca para establecer sus objetivos y determinar también la dirección concreta hacia la que, bueno, se quiere remar, que me gusta esta palabra, remar hacia una dirección. Bueno, los recursos humanos están llamados también a cobrar este año 2018, que arranca, ya hemos consumido un mes, una importancia en primer plano. Pero, ¿qué importancia juega el dato ya en los departamentos de recursos humanos y en las organizaciones? ¿Y qué me dices de esto? Y sobre todo, ¿cómo está evolucionando y cuáles son las tendencias? Mira, en ese sentido yo creo que ha habido un cambio fundamental, ¿no? Yo creo que hasta ahora, muchas veces cuando íbamos a los comités de dirección en las cuales había muchos directores de personas, siempre era el director de ventas el que iba con datos, siempre era el director de marketing, incluso ya va con datos, es capaz de analizar previsiones, etcétera. El director de recursos humanos o de personas tiene que ir con datos. Es fundamental, ¿vale? De hecho, cada día más, y nosotros como habilitadores de tecnología, lo que intentamos es facilitar de toma de decisiones, si tú únicamente puedes tomar decisiones si realmente tienes la información cierta y en rabioso tiempo real. Por eso, para nosotros, como parte fundamental de nuestra plataforma, no únicamente está basada en el hecho de que pueda avanzar en función de las necesidades del negocio, y está muy alineado con lo que tú comentabas antes, Fran, el cambio constante. Es decir, al final, tú una plataforma tecnológica que adoptes no debe ser válida para hoy, sino para hoy y para el futuro, por lo tanto debe ser flexible, pero más allá, tiene que buscar lo que yo creo que desde el principio de la tecnología se llamaba sistemas de información. Es decir, que te den rabiosa información en rabioso tiempo real y para tomar decisiones certeras. La transformación, Andrés, de los recursos humanos, y de esto sabes mucho, se encuentra, yo diría que en una fase crítica. El Big Data comienza, bueno, lo saben nuestros oyentes, los directores de recursos humanos, los directivos, a inundarlo verdaderamente todo, y la necesidad también de digitalizarse y lanzarse al analytic en recursos humanos, que es cada vez más patente. Pero dentro de toda esta inundación que tenemos de transformación digital, ¿qué mensaje le podrías dar, qué mensaje de WorkDate a los directores de recursos humanos como el corazón de lo importante? ¿Dónde estamos? Mira, nosotros, el valor de lo importante que nosotros proponemos a los clientes con los que trabajamos, ¿vale? De hecho, mira, recientemente hemos trabajado y han decidido trabajar con nosotros tres de los mayores IBEX 35 de este país. De hecho, en el último mes, en los últimos 30 días, decirte que para ellos su éxito fundamental era conseguir primero calidad de datos. Los datos existen, ¿vale? Es decir, los datos no los crea ninguna plataforma per se, los datos existen. La importancia está en que tú seas capaz de acceder de forma sencilla a esos datos. Y para nosotros tenemos algo que nosotros entendemos que es diferencial, que es lo que nosotros llamamos el poder del uno. En la medida que tú tienes tu sistema de administración de personal, tu sistema de evaluación del desempeño, de carreras profesionales, de desarrollo directivo, de formación, en silos independientes, el poder correlar esa información es hartamente complicado. La diferencia de Wordy en ese sentido y en lo que trabajamos con nuestros clientes a nivel mundial y en España es en trabajar en un modelo único de datos que al profesional de recursos humanos le facilite la vida. Uh-huh. Hay un dato también, hablando de datos, que es las necesidades de negocio, que están cambiando cada vez más y a mayor velocidad, y los propios recursos humanos pues han de ser ágiles a la hora de adaptarse. Eso les va a pedir el CEO y les va a pedir el resto de directores de áreas de negocio a los responsables de recursos humanos. Si tuviéramos que hablar de tendencias, ya sabemos todo lo bueno que tiene Wordake en este caso, pero ¿hacia dónde vamos en esto del software relacionado con recursos humanos, con personas? ¿Qué nos vamos a encontrar, en tu opinión? A lo mejor todavía no existe, ¿eh? Pero en tu opinión, como conocedor del tema, dentro de 9-10 años. Mira, Fran, yo te digo una cosa. Me gustaría ser adivino del futuro. Seguramente si fuera adivino del futuro, estaría contigo en otro sitio, terminando una relación totalmente distinta y en un sitio... Yo me iba contigo, ¿vale? Seguro. Nos iríamos seguro, ¿vale? Para mi desgracia, no tengo ese poder de conocimiento del futuro. Ahora, lo que sí sé, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es que cada día lo que se pide más a la dirección de personas es ser flexible y preparado para el cambio. A día de hoy lo hemos visto, los modelos tradicionales de negocio desaparecen. A día de hoy vemos como compañías que tenían establecida su cadena de valor, de repente aparecen intermediarios en el medio que rompen la cadena de valor y tienen que transformarse. Por lo tanto, es fundamental que la dirección de personas trabaje cada día más en tener personas profesionales que sean lo suficientemente flexibles para que tú puedas evolucionarlos en función de las necesidades de tu compañía. Pues con Andrés García Arroyo, director regional de ventas del sur de EMEA en Wordake, hemos comenzado este programa de radio de recursos humanos y de recursos humanos puros, por decirlo así, en una compañía en la que veo un dato que me gusta mucho, hablando de experiencia de cliente, experiencia de empleado, ¿no? Que es... habéis logrado un índice de satisfacción del cliente del 98%, al mejor en este año, ¿no? Esto así es muy importante, Andrés. Así es. Fíjate, de hecho somos el único vendor que en el mercado tiene este índice de satisfacción de clientes, y esto es parte de la estrategia de los valores de la compañía, ¿no? Y yo, de hecho, cada día, si te das cuenta en LinkedIn y en redes sociales, cada día lo ves más, ¿no? Es decir, igual que cada día vemos más que el hecho fundamental de por qué una persona se abandona la compañía es seguramente por su jefe directo, uh-huh. Cada día más vemos que uno de los factores fundamentales del éxito de una compañía es la satisfacción de sus clientes. Pero evidentemente nosotros fundamentamos la satisfacción de nuestros clientes como uno de nuestros valores claves, basado en la satisfacción del propio empleado. Desde Wordy entendemos que empleados contentos generan clientes satisfechos. Al final nosotros somos parte de una cadena de valor y nosotros somos parte fundamental para que realmente el cliente sienta satisfacción. En la medida que tenemos empleados comprometidos, satisfechos con lo que hacen, sin ninguna duda generarán esa satisfacción en nuestros clientes finales. Bueno, pues no sé si quieres en los últimos segundos invitar a los directores de recursos humanos. Bueno, yo sé que habéis hecho y que van a ir muchos directores de recursos humanos, pero algún mensaje en general a los directores de recursos humanos que nos escuchan. Otros los veremos el 15, pero otros no podrán ir y seguramente se cruzarán con Wordate por ahí a lo largo del año en muchos rincones. Yo, para todos ellos, lo primero, muchísima suerte para este año que acabamos de empezar. No deja de ser un año lleno de retos para todos. En un momento de crecimiento económico, en un momento en el que todos estamos pensando cada día más en hacer modelos de negocio distintos, a los cuales les invitamos a todos a conocer Wordy en más detalle, y sobre todo a todos ellos lo que les digo es que están en el momento ideal para ser director de personas, sin ninguna duda cada día más, y de hecho lo estoy viendo cada día en los últimos procesos de decisión de transformación, el CEO está tomando cada día más protagonismo en la gestión de personas y del lado del director de recursos humanos, porque cada día más aquellas compañías que están pensando en el futuro muy próximo, sus CEOs están pensando en que lo diferencial son sus personas. Uh-huh. Y para ello, su ejecutivo más importante es el director de personas. Pues Andrés García Arroyo, desde Wordate, muchísimas gracias por estar con nosotros en el comienzo de este programa. Bueno, te he presentado ya algún director de recursos humanos que se incorpora ahora con nosotros. Como te vas con un cliente ahora, pues vas escuchando en el coche el foro de recursos humanos. Cuenta con ello y millones de gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Así comenzamos hoy con tecnología, con Wordate, con personas, con recursos humanos, el foro de recursos humanos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.